La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con Flavia Masencio, que es la coordinadora de la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires, con quien vamos a charlar en La Gente y su Defensor sobre los 5 años que se han cumplido, los 5 años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. Flavia, ¿cómo te va? Te saludamos. ¿Cómo les va? Flavia, contanos primero, ¿cómo han celebrado estos 5 años de la Ley de Matrimonio Igualitario? Y segundo, ¿qué significa para vos y para todo el colectivo haber llegado a cumplir o a recordar estos 5 años de la ley, que ha cambiado un poco, o mucho por lo menos, la legislación argentina y también ha influido en la legislación casi del mundo, te podría decir, porque otros países a partir de eso también han ido sancionando sus propias leyes? Claro, sí, ha sido así, maravilloso. El miércoles, te cuento, fue el miércoles 15 de julio, la sesión empezó a la mañana, empezó el día anterior, empezó el 14 de julio, pero se sancionó la ley, se aprobó a la madrugada, eran casi las 5 de la mañana del día siguiente, del 15 de julio, y ahí quedó como conmemorado como el Día de la Igualdad, como le solemos decir. Duró 14 horas la sesión, fue emblemática, y la sesión se hizo en el Senado, porque primero se había aprobado en diputados, y después se aprobó en senadores, solamente por muy pocos votos de diferencia. La verdad que en esa plaza, durante esas 14 horas, se vivió una gran incertidumbre, porque no estaban los votos realmente para que llegáramos a tener ley. A último momento hubo estas cuestiones políticas, viste, que se suben, se bajan, caen diputados, suben, van pensando algún senador va cambiando el voto o no. La verdad que era muy fuerte todo, y fue una ley muy transversal, porque en otras leyes, cuando vos estás haciendo el cabildeo, el debate parlamentario, vos decís: el bloque del Frente para la Victoria vota esto, el bloque radical vota esto, el bloque de UNE, el bloque del PRO, viste, todos teníamos, el bloque socialista vota tal cosa, y siempre se votaban en bloque. Pero acá era contar el voto senador por senador, persona por persona. Claro, porque cada uno tenía una opinión diferente, y no le hacía, como quien dice, caso, entre comillas, al jefe del bloque. Había absolutamente había libertad. Sí. Era lo que más pedíamos nosotros, que haya libertad de acción y de conciencia para votar, y que se deje decidir a cada persona lo que iba a hacer. Y cómo iba a votar. De hecho, nuestros discursos, cada vez que tocábamos la puerta a un senador, era ese: no te pedimos que votes a favor, te pedimos que votes con libertad. Fue el discurso que más escuchaba en los pasillos de senadores. Pedíamos libertad para votar y para que eligieran votar sobre la igualdad. Fue muy simbólico el miércoles, te decía, esta celebración, porque lo hicimos en el Senado, en el Salón Azul del Senado, que es uno de los salones más grandes y más bonitos que tiene nuestro Senado de la Nación. Fue muy simbólico porque hace 5 años estábamos justamente en la vereda de enfrente, estábamos afuera, no se podía ingresar al recinto, estábamos esperando, muertos de frío, y estábamos esperando sin nada, porque no teníamos nada todavía. Uh-huh. Estábamos esperando y éramos ciudadanos y ciudadanas que no teníamos derechos. 5 años después, estar adentro, estar reivindicando esta ley y sentirnos verdaderamente incluidos e incluidas, fue muy simbólico, muy emotivo, fue muy emocionante el evento. Estuvo un compañero de la Defensoría, estuvo Tomás Dadic acompañándonos, uh-huh, todo el evento, y la verdad que fue muy lindo sentirnos bien acompañados por todas las organizaciones y todos los organismos de la diversidad y todos los organismos que en realidad representan la defensa y promoción de los derechos humanos, porque no deja de ser eso. Hoy que tengamos igualdad, no deja de ser una reivindicación de los derechos humanos, porque lo que más se defendió fue el derecho a la igualdad, el principio de no discriminación, que es lo que estas defensorías realmente trabajamos día a día. Que la verdad que Argentina se ha transformado en un país ícono, en la vanguardia de los derechos, de los derechos humanos, y de los derechos humanos específicamente de la población LGBT, tanto con matrimonio igualitario, con ley de identidad de género, con ley de reproducción humana asistida, con ley de femicidio, con la ley de salud mental. Tenemos un combo de leyes que realmente hoy toman todas, casi todas, en algún artículo, el tema de la prohibición de la discriminación por orientación sexual o identidad de género.